en México. El Congreso mexicano instaló una comisión especial de delitos cometidos por razones de género. La comisión verá los temas de maltrato a las mujeres durante el parto o violencia obstétrica, el acoso callejero y las amenazas hacia quienes ejercen la política. Anayeli García, de Radio CIMAC, nos trae la información. El maltrato y desatención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, las agresiones que reciben en la calle y el transporte público y las amenazas hacia aquellas que ejercen la política son nuevas formas de violencia que se deben legislar en todo el país. Por esta razón, el martes 14 de febrero, la Cámara de Diputados instalará la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, organismo parlamentario que promoverá la inclusión de la violencia política y obstétrica y el acoso callejero en las leyes federales y estatales. La diputada del Partido de la Revolución Democrática, Marisela Contreras Julián, afirmó que el feminicidio no es el único tema que se debe considerar. Y entonces estuvimos trabajando y en la negociación, la comisión queda con el nombre de Comisión Especial para la Atención de los Delitos Agravados por Razones de Género. Es un nombre muy largo, pero los delitos por razones de género pues son muchos. Y nosotros lo que hemos hecho para esta comisión es proponer 5 ejes de acción. El primero es feminicidio, violencia política, violencia sexual, violencia obstétrica y violencia política. Desde hace más de 17 años, las legisladoras han trabajado en la Cámara Baja para crear comisiones que coadyuven a crear políticas públicas para prevenir y sancionar los asesinatos de mujeres, primero en Ciudad Juárez y luego a nivel nacional. En 2004 se instaló por primera vez la Comisión Especial de Feminicidio. Ahora, en la 63 legislatura, que cuenta con 42.4% de diputadas, no se instaló un organismo enfocado en los crímenes de feminicidio, sino en delitos por razones de género. Así, amplía su objetivo, pero llega tarde cuando transcurrió la mitad de la legislatura y a pelear recursos económicos. Una de las cosas que a mí me interesa mucho y que lo hemos incorporado en el proyecto de trabajo para la comisión es el tema de los protocolos para la atención de los delitos agravados por razones de género, porque me parece que tenemos allí un gran déficit y nosotros tenemos que seguir insistiendo en el tema de la armonización legislativa en estos temas. Pues es un modo de visibilizar. La propuesta de crear organismos parlamentarios para revisar la legislación en materia de violencia de género surgió en 2015, pero apenas el 7 de diciembre del año pasado, la Junta de Coordinación Política informó que se había integrado y también anunció que se conformó la Comisión Especial de Alerta de Género, presidida por la perredista Karen Hurtado Arana. Marisela Contreras, exasambleísta y exjefa delegacional de Tlalpan, asegura que por la austeridad no hay presupuesto específico para las comisiones especiales, pero sí recursos para proyectos, por lo que presentará una propuesta financiera para crear protocolos de actuación en torno a los crímenes que estará trabajando. Obviamente que cuando la estructura es sin recursos, pues se vuelve muy difícil, incluso podríamos decir que pudiera haber hasta desinterés. Pero pues tendremos que multiplicarnos para cumplir la tarea que se nos ha encomendado. Integrada por 12 diputadas, esta comisión tendrá prácticamente un año y medio para trabajar, aunque la legisladora indica que habrán logrado visibilizar estos problemas si por lo menos logran uno de los objetivos, entre ellos crear protocolos para estos tipos de violencia e incluir las definiciones en las leyes federales y estatales. Desde México para Informativo Voces Nuestras, Anayeli García, Radio CIMAC.